Desde el bloque del Frente de Diputados Provinciales del Frente para la Victoria se ha presentado un proyecto por medio del cual se intenta declarar a nuestra ciudad de Mar del Plata como capital provincial de la cerveza artesanal, habida cuenta del gran desarrollo que ha tenido esta actividad en los últimos años en nuestra ciudad. Lo cierto es que, más allá del título y lo jocoso que pueda llegar a sonar, estamos hablando de emprendimientos productivos que generan mucho trabajo en la ciudad de Mar del Plata, desarrollo, es decir, es un punto que en los últimos años ha crecido muchísimo, y está bueno que haya políticas públicas que incentiven esta actividad. Estamos en comunicación con Juan Manuel Chepi, diputado provincial del Frente para la Victoria. Juan Manuel, buen día. Ariel Fichera y Lara Franco, te saludamos en FM de la Azotea. ¿Cómo estás? Buen día, Ariel, y buen día, Lara. Muy bien, nosotros por acá. Bueno, Juan Manuel, contanos un poquitito. Decía, más allá del título, de esto de capital provincial de la cerveza, me parece que tiene que ver también en buena medida con el reconocimiento de una actividad económica que ha tenido un crecimiento muy grande en nuestra ciudad en el último tiempo. Así es, Ariel, y también es una serie, es el primero de una serie de proyectos que venimos trabajando con las diferentes cámaras y diferentes productores para incentivar, como bien decías, una actividad que en los últimos años se ha desarrollado mucho en nuestra ciudad, que, como bien decías también, genera mucho empleo, generó también todo un desarrollo en términos industriales para todos los procesos de producción que se hacen íntegramente en nuestra ciudad. Eso también es para rescatar en términos de la industria metalúrgica, y todos los procesos se hacen en nuestra ciudad, y creemos que estas pequeñas iniciativas marcan un camino para seguir incentivando la producción, las pequeñas y medianas empresas, y como sabemos, un montón de productores que en los últimos años se han animado a empezar a producir en pequeñas cantidades, que también lo que vamos a buscar más adelante con un trabajo un poco más amplio y más desarrollado es tratar de generar una ley para poder regular la actividad y al mismo tiempo incentivarla en términos impositivo, que es una actividad que hoy no tiene los beneficios que muchas industrias tienen. Claro. Claro, este aspecto es muy muy importante, decía esto, más allá del título, esto implica una serie de políticas, de beneficios, de impulso. Digo, ¿por dónde pasarían estos beneficios a la hora de pensar en un marco regulatorio para esta actividad? Fundamentalmente en lo que es una exención en ingresos brutos, digamos. Eso es lo que tienen muchas industrias pequeñas y diferentes rubros, que hoy la cerveza no está alcanzada. Pero bueno, también eso lleva a un desarrollo mayor, a un nivel también de compromiso de los productores en términos de registrar la actividad y ordenarse también, que es lo que queremos que debemos trabajar, tanto en la provincia como después en cada municipio, poder regular la zona donde hoy se puede o no se puede habilitar una fábrica de cerveza. Pero bueno, son trabajos que se tienen que hacer mancomunadamente, trabajando, estudiando, para tampoco terminar impidiendo o obstaculizando algo que hoy genera y motoriza muchos puestos de trabajo y el consumo interno, fundamentalmente. Que bueno, ante esto también hoy, quieras o no, este es un proyecto que lo que tiende es a tratar de marcar desde nuestro espacio político cuáles son las políticas productivas que nos parece que están bien y a las cuales hay que apoyar. Cuando escuchamos a un ministro como Praga que habla de, bueno, son dos pizzas menos, nosotros podríamos decir son dos pintas menos a Mar del Plata, las que se dejan de consumir cuando suben las tarifas y cuando uh-huh. se quita el poder adquisitivo de los trabajadores, que son los que al fin y al cabo pueden salir a disfrutar el fin de semana de una cerveza, ¿no? Uh-huh. ¿En qué se beneficiaría la ciudad si este proyecto es aprobado y, bueno, se categoriza a Mar del Plata como la capital provincial de la cerveza artesanal? Bueno, lo que se prevé ahí es poder generar un circuito turístico, al mismo tiempo que festivales, encuentros también de capacitación. En el proyecto también adjuntamos eso, que vemos con un beneplácito, digamos, el tema de que se pueda generar proceso de capacitación incentivado, la semana de la cerveza artesanal y diferentes encuentros y fiestas provinciales, que con este antecedente ya se facilita mucho más las cosas. obviamente hoy en nuestra provincia tenemos algunos polos también de producción cervecera, como es la ciudad de La Plata, donde uh-huh. surgió ahora, y bueno, nosotros quisimos primero poner a Mar del Plata y creemos que puede llegar a salir, y hay que trabajar ahora en las diferentes comisiones para ir sumando. Lo mismo también vamos a trabajar con la adhesión de las diferentes cámaras y productores también. Uh-huh. Juan Manuel, aunque sea de un modo aproximado, cuando para tener, si se quiere, algunos datos para tener en cuenta de lo que implica la industria de la cerveza artesanal en Mar del Plata, más o menos de, aunque sea, te decía, aunque sea aproximadamente, en términos de nivel de producción, cantidad de establecimientos, cantidad de gente que depende del trabajo de la cerveza artesanal, digo, ¿de qué números podríamos estar hablando? No, hoy estamos hablando de casi 3 millones de litros por año. La sociedad tiene un 30% de lo que se consume a nivel nacional y más de 800 trabajadores registrados, uh-huh. que también esperamos que sean muchos más, ¿no? Esa es la idea, de ir generando una actividad que pueda estar bajo la ley y también el blanco, digamos, ¿no? Esa es una necesidad también. Uh-huh. Para todo. Uh-huh. Y en términos gastronómicos es casi inmedible hoy la cantidad de cervecerías que están abiertas, son muchas y cada día aparecen más, así que nada, trataremos desde nuestro pequeño lugar, desde nuestro espacio, tratar de que este gobierno con sus políticas por lo menos apoyen estas actividades y que puedan generar que sea un círculo virtuoso consumo interno, que uh-huh. hoy como vemos las cosas, está complicado. Uh-huh. Desde el punto de vista de los tiempos legislativos, ¿cuánto tendríamos que esperar para que esto se concrete? Yo creo que algunos meses, hoy entra en estado parlamentario, veremos qué comisiones se le asignan, obviamente que trataremos de que sea sobre tablas para que salga lo más rápido posible, pero entendemos que también merece un tratamiento en diferentes comisiones, que bueno, veremos a la brevedad cómo se van dando, pero si esperamos un par de meses, yo calculo que uh-huh. septiembre, octubre vamos a tener novedades. Uh-huh. Bien, saliéndote un poquitito del tema, quiero consultarte cómo vas a recibir, cómo esperás mañana el segundo semestre. Mañana vamos a esperar en un nuevo aniversario de la muerte de General Perón, y la verdad que el segundo semestre ya, como venimos escuchando, es el año que viene, y seguimos esperando las medidas que puedan llegar o las consecuencias que pueda tener este paquete de políticas económicas que yo creo que durante muchos años a nuestro espacio y a nuestra gestión se la catalogó como un relato. Bueno, yo quiero saber que alguien me diga si no es un relato esto del segundo semestre, y que vamos con esperanza, y que el año que viene, y que es también la formación de un relato que esconde en realidad lo que con mucha brutalidad ministros se atreven a decir, que están haciendo trabajo sucio, como si fueran a pasar el parque en Estados Unidos y contar que están haciendo bien las cosas, y en realidad, bueno, lo estamos viendo día a día, el Mar del Plata lo va a sufrir, eso es lo que más preocupado los tiene, porque Mar del Plata siempre termina siendo la caja de resonancia de estas políticas, y siempre estamos por debajo de la media en cuestión de empleo, y la verdad que bueno, vamos a pasar un invierno complicado, el tema de las tarifas también afecta y mucho, más allá de que se hayan tomado unas medidas judiciales, tarde o temprano también va a tener un impacto en el bolsillo de la gente, y la verdad que es un panorama muy complicado. No vemos uh-huh. aún, y ayer lo hablábamos con diferentes diputados, en términos de obras públicas, no vemos que haya un accionar, son anuncios, y lo peor de todo, a mi entender, es la inacción que hoy existe en términos de gestión, tanto provincial, ni hablar local, y nacional. Hoy es lo que más está, es la inacción, no hay gestión. Siguen esperando acomodarse, y mientras tanto va pasando el tiempo, y yo creo que también pasa el crédito, que mucha de la gente que acompañó con su voto hoy empieza a replantearse esto. Y mientras tanto, obviamente, tienen un sistema mediático que blinda todo este tipo de medidas y consecuencias, ¿no? Uh-huh. Juan Manuel, gracias por el contacto, abrazo, y ante cualquier novedad nos volvemos a comunicar. Que tengas un buen día. Gracias a vos y gracias, Lara. Un abrazo. Hasta luego.